Eróstrato. A los hombres hay que mirarlos desde arriba. Yo apagaba la luz y me asomaba a la ventana. Ni siquiera sospechaban que se les pudiera observar desde arriba. Cuidan mucho la fachada, algunas veces incluso la espalda. Pero todos sus efectos están calculados para espectadores de no más de 1,70 m. ¿Quién ha reflexionado alguna vez en la forma de hongo de un sombrero visto desde un sexto piso? No se cuidan de defender sus hombros y sus cráneos con colores vivos y con géneros chillones. No saben combatir ese gran enemigo de lo humano. La perspectiva de arriba a abajo. Yo me asomaba y me echaba a reír. ¿Dónde estaba, pues, ese famoso estar de pie del que se sienten tan orgullosos? Se aplastan contra la acera y dos largas piernas, semirrampantes, salen abajo de sus hombros. Es en el balcón de un sexto piso donde debería haber pasado toda mi vida. Es necesario apuntalar las superioridades morales con símbolos materiales, sin lo cual se desplomarían. Pero, precisamente, ¿cuál es mi superioridad sobre los hombres? Una superioridad de posición, ninguna otra. Me he colocado por encima de la humanidad que está en mí y la contemplo. He aquí por qué me gustaban las torres de Notre Dame, las plataformas de la Torre Eiffel, mi sexto piso de la calle del hambre. Son excelentes símbolos. Algunas veces era necesario volver a bajar a las calles. Para ir a la oficina, por ejemplo, yo me ahogaba. Cuando uno está al mismo nivel de los hombres, es mucho más difícil considerarlos como hormigas. Tocan. Una vez vi a un tipo muerto en la calle. Había caído de narices. Le volvieron. Sangraba. Vi sus ojos abiertos. Su aire opaco y toda esa sangre. Me dije, no es nada, no es más impresionante que la pintura fresca. Le han pintado la nariz de rojo, eso es todo. Pero sentí una sucia dulzura que me invadía desde las piernas hasta la nuca. Me desvanecí. Me llevaron a una farmacia, me golpearon en la espalda y me hicieron beber alcohol. Los hubiera matado. Yo sabía que eran mis enemigos, pero ellos no lo sabían. Se amaban entre sí. Se ponían hombro con hombro y a mí me hubieran dado una mano por aquí o por allá, porque me creían su semejante. Pero si hubieran podido adivinar la más ínfima parte de la verdad, me hubieran golpeado. Por lo demás, más tarde lo hicieron. Cuando me detuvieron y supieron quién era en realidad, me torturaron, me golpearon durante 2 horas. En la comisaría me dieron de bofetadas y de trompadas. Me retorcieron los brazos, me arrancaron el pantalón y luego, para terminar, arrojaron mis anteojos al suelo mientras los buscaba tientas y materialmente en 4 patas. Me dieron riéndose algunos puntapiés en el culo. Preví siempre que terminarían por golpearme. No soy fuerte y no puedo defenderme. Los había quien me acechaban desde hacía mucho tiempo. los grandes. Me atropellaban en la calle para reírse, para ver lo que hacía. Yo no decía nada, hacía como si nada hubiera notado. Y no obstante, ellos me dejaron. Yo les tenía miedo, era un presentimiento. Pero ustedes se imaginarán que tenía razones más serias para odiarlos. Desde este punto de vista, todo fue mucho mejor a partir del día en que me compré un revólver. Uno se siente fuerte cuando lleva asiduamente una de esas cosas que pueden estallar y hacer ruido. Lo sacaba el domingo. Lo ponía sencillamente en el bolsillo de mi pantalón y luego iba a pasearme por los bulevares. Sentía que tiraba de mi pantalón como un cangrejo. Lo sentía completamente frío contra mi muslo, pero se calentaba poco a poco al contacto de mi cuerpo. Yo andaba con cierta rigidez. Tenía el aspecto de un tipo que está engallado, pero al que su verga frena a cada paso. Deslizaba la mano en el bolsillo y tocaba el objeto. De cuando en cuando entraba en un minguitorio. Aún ahí adentro ponía mucha atención porque a menudo hay vecinos. Sacaba mi revólver. Lo sopesaba. Miraba su culata de cuadros negros y su gatillo negro que parece un párpado semicerrado. Los otros, los que veían desde afuera mis pies separados y la parte de abajo de mis pantalones, creían que orinaba. Pero nunca orino en los minguitorios. Una tarde se me ocurrió la idea de tirar a los hombres. Era un sábado por la noche. Había salido en busca de Lía, una rubia que callejea ante un hotel de la calle Montparnasse. Nunca he tenido comercio íntimo con una mujer. Me hubiera sentido robado. Uno se le sube encima, por supuesto, pero ellas nos devoran el bajo vientre con sus grandes bocas peludas. Y por lo que he oído decir, son las que salen ganando, y con mucho en este cambio. Yo no le pido nada a nadie, pero tampoco quiero dar nada. A lo más, hubiera necesitado una mujer fría y piadosa que me soportara con disgusto. El primer sábado de cada mes, yo subía con Lía a una habitación del Hotel Duquesne. Se desvestía y yo la miraba sin tocarla. A veces, eso salía solo en mi pantalón. Otras veces tenía tiempo de volver a casa para terminar allí. Esa noche no la encontré en su sitio de costumbre. Esperé un momento y como no la vi venir, supuse que estaría enferma. Era principio de enero y hacía mucho frío. Quedé desolado. Soy un imaginativo y me había representado vivamente el placer que esperaba obtener de esa velada. Había en la calle Odessa una morena que yo había visto a menudo. Un poco madura, pero firme y regordeta. Yo no detesto las mujeres maduras. Cuando están desvestidas, parecen más desnudas que las otras. Pero ella no estaba al corriente de lo que me convenía y me intimidaba un poco exponerle aquello de cabo a rabo. Y además, desconfío de las recién conocidas. Esas mujeres pueden muy bien ocultar un granuja detrás de la puerta. Y después el individuo aparece de pronto y le quita a uno el dinero. Puede uno considerarse afortunado si no le da unos puñetazos. Sin embargo, esa noche sentía no sé qué audacia. Decidí pasar por casa para tomar mi revólver y tentar la aventura. Cuando un cuarto de hora más tarde abordé a la mujer, el arma estaba en mi bolsillo y ya no temía nada. Al mirarla de cerca, vi que tenía más bien un aspecto miserable. Se parecía a mi vecina de enfrente, la mujer del ayudante. Y quedé muy satisfecho de esto, porque hacía mucho tiempo que tenía deseos de verla encuerada. Se desvestía con la ventana abierta cuando no estaba el ayudante. Y a menudo yo me quedaba detrás de la cortina para sorprenderla. Pero se arreglaba en el fondo de la pieza. En el Hotel Estela no quedaba más que una habitación libre en el cuarto piso. Subimos. La mujer era bastante pesada y se detenía en cada escalón para respirar. Yo subía con facilidad. Tengo un cuerpo seco, pese a mi vientre, y son necesarios más de 4 pisos para hacerme perder el aliento. En el descansillo del cuarto piso se detuvo y puso la mano derecha sobre el corazón, respirando con fuerza. En la mano izquierda tenía la llave de la habitación. «Es alto», dijo, tratando de sonreírme. Le tomé la llave sin contestarle y abrí la puerta. Tenía el revólver en la mano izquierda, apuntando derecho ante mí a través del bolsillo, y no lo dejé hasta después de haber girado la perilla de la puerta. La pieza estaba vacía. Sobre el lavabo habían puesto una pequeña pastilla de jabón verde para lavarse después de eso. Sonreí. Conmigo no son necesarios ni los lavabos ni las pastillitas de jabón. La mujer seguía resoplando detrás de mí. Eso me excitaba. Me volví, me tendió los labios y la rechacé. «Desvístete», le dije. Había un sillón de tapicería. Me senté confortablemente. Es en estos casos cuando lamento no fumar. La mujer se quitó el vestido y luego se detuvo arrojándome una mirada de desconfianza. «¿Cómo te llamas?», le dije, echándome hacia atrás. «René». «Pues bueno, René, date prisa, estoy esperando». «¿No te desvistes?». «Va, va, no te ocupes de mí», le dije. Dejó caer los calzones a sus pies. Después los recogió y los colocó cuidadosamente sobre su traje junto con el corpiño. «Así que eres un viciosillo, querido, un perezosito», me preguntó. «¿Quieres que sea tu mujercita la que haga todo el trabajo?». Al mismo tiempo dio un paso hacia mí y, apoyándose con las manos sobre los brazos de mi sillón, trató pesadamente de arrodillarse ante mis piernas. Pero la levanté con rudeza. «Nada de eso, nada de eso», le dije. Me miró con sorpresa. «¿Pero qué quieres que te haga?». Nada. Caminar. Pasearte. No te pido más. Se puso a andar de un lado a otro con aire torpe. Nada molesta más a las mujeres que andar cuando están desnudas. No tiene costumbre de apoyar los talones en el suelo. La mujerzuela encorvaba la espalda y dejaba colgar los brazos. En cuanto a mí, me sentía en la gloria. Estaba allí tranquilamente, sentado en un sillón, cubierto hasta el cuello. Había conservado hasta los guantes puestos y esa señora madura se había desnudado totalmente bajo mis órdenes y daba vuelta a mi alrededor. Volvió la cabeza para salvar las apariencias y me sonrió coquetamente. ¿Me encuentras linda? ¿Deleito tus miradas? No te ocupes de ello, le dije. Dime, preguntó con súbita indignación. ¿Tienes intención de hacerme caminar así mucho tiempo? Siéntate, le ordené. Se sentó sobre la cama y nos miramos en silencio. Tenía la carne de gallina. Se oía el tic-tac de un despertador al otro lado de la pared. De pronto le dije, abre las piernas. Dudó un cuarto de segundo. Luego obedeció. Miré y olí entre sus piernas. Luego me puse a reír tan fuerte que se me llenaron los ojos de lágrimas. Le dije sencillamente, ¿te das cuenta? Y me volví a reír. Me miró con estupor. Después enrojeció violentamente y cerró las piernas. Cochino, dijo entre dientes. Pero yo reía más fuerte. Entonces se levantó de un salto y tomó su corpiño de la silla. ¡Alto! Le dije. Esto no ha terminado. Te daré enseguida 50 francos, pero quiero algo por mi dinero. Ella tomó nerviosamente sus calzones. No entiendo, ¿comprendes? No sé lo que quieres. Y me has hecho subir solo para burlarte de mí. Entonces saqué mi revólver y se lo mostré. Me miró con aire serio y dejó caer sus calzones sin decir nada. Camina, le ordené. Paséate. Se paseó durante 5 minutos. Luego le di mi bastón y la obligué a hacer ejercicio. Cuando sentí mi calzoncillo húmedo, me levanté y le tendí un billete de 50 francos. Lo tomó. Hasta luego, agregué. No te he fatigado mucho por ese precio. Me fui. La dejé totalmente desnuda en medio de la habitación, con su corpiño en una mano y el billete de 50 francos en la otra. No lamentaba mi dinero. La había aturdido. Y eso que no se asombra fácilmente a una ramera. Pensé bajando la escalera. Eso es lo que quería. Asombrarlos a todos. Estaba feliz como un niño. Me llevé el jabón verde y cuando volví a casa lo froté largo tiempo bajo el agua caliente, hasta que no fue más que una delgada película entre mis dedos, parecida a un bombón muy chupado de menta. Pero por la noche desperté sobresaltado y volví a ver su rostro, los ojos que puso cuando le mostré el arma y su gordo vientre que saltaba a cada uno de sus pasos. ¡Qué estúpido fui!, me dije, y sentí un amargo remordimiento. Hubiera disparado en aquel momento. Debí agujerear ese gordo vientre dejándolo como una espumadera. Esa noche y las tres que siguieron, soñé con 6 agujeritos rojos agrupados en círculo alrededor de un ombligo. Desde entonces no volví a salir sin mi revólver. Miraba la espalda de la gente y me imaginaba, según caminaban, el modo cómo caerían si les disparara. Los domingos tomé la costumbre de ir a apostarme delante del Châtelet a la salida de los conciertos clásicos. A eso de las 6, escuchaba un timbre y las obreras venían a sujetar las puertas vidrieras con los ganchos. Así empezaba la cosa. La multitud salía lentamente. La gente marchaba con paso flotante. Los ojos llenos todavía de ensueño. El corazón todavía lleno de bellos sentimientos. Había muchos que miraban a su alrededor con aire asombrado. La calle debía parecerles totalmente azul. Entonces sonreían con misterio. Pasaban de un mundo a otro, y era en ese otro donde yo les esperaba. Había deslizado mi mano derecha en el bolsillo y apretaba con todas mis fuerzas la culata del arma. Al cabo de un momento me veía disparándoles el arma. Los derribaba como a muñecos en un juego de feria. Caían unos sobre otros y los sobrevivientes, presas de pánico, refluían en el teatro rompiendo los vidrios de las puertas. Era un juego muy enervante. Mis manos temblaban. Por último, me veía obligado en ir a beber un cognac en Drever para reconfortarme. A las mujeres no las hubiera matado. Les hubiera tirado a los riñones o quizá a las pantorrillas para hacerlas bailar. Todavía no tenía nada decidido, pero se me ocurrió hacer todo como si mi decisión estuviera tomada. Comencé por arreglar los detalles accesorios. Fui a ejercitarme en un polígono de la feria de Denver Rochereau. Mis cartones no eran muy buenos, pero los hombres ofrecen blancos más grandes, sobre todo cuando se tira a quemarropa. Enseguida me ocupé de mi publicidad. Elegí un día en que todos mis colegas estaban reunidos en la oficina. Un lunes por la mañana. Por sistema, era muy amable con ellos, aunque tenía horror de estrecharles la mano. Se quitaban los guantes para decir buenos días. Tenían una obscena manera de desnudar la mano, de bajar el guante y deslizarlo lentamente a lo largo de los dedos, descubriendo la desnudez gruesa y arrugada de la palma. Yo conservaba siempre mis guantes puestos. El lunes por la mañana no se hace gran cosa. La dactilógrafa del servicio comercial vino a traernos los recibos. La Mercier Bromeó con ella amablemente y cuando salió, todos detallaron sus encantos con enervante competencia. Luego hablaron de Limbar. Les gustaba mucho Limbar. Yo les dije: a mí me gustan los héroes negros. ¿Los africanos?, preguntó Macé. No, negros. Como se dice, magia negra. Limber es un héroe blanco. No me interesa. Vaya, a ver si es fácil atravesar el Atlántico, dijo agriamente Bushin. Les expuse mi concepto de héroe negro. Un anarquista, resumió Le Mercier. No, dije suavemente. Los anarquistas quieren a su manera a los hombres. Sería entonces un trastornado. Pero Massé, que tenía algunas lecturas, intervino en ese momento. Conozco su tipo, me dijo. Se llama Heróstrato. Quiso ser célebre y no encontró mejor medio que quemar el templo de Efeso, una de las siete maravillas del mundo antiguo. ¿Y cómo se llamaba el arquitecto de ese templo? No me acuerdo, confesó. Hasta creo que nunca se ha sabido su nombre. ¿De veras? ¿Y usted recuerda el nombre de Heróstrato? Ya ve que este no había calculado tan mal. La conversación terminó con estas palabras, pero quedé tranquilo. Las recordarían en su momento. En cuanto a mí, que hasta entonces no había oído jamás hablar de Heróstrato, me envalentoné con su historia. Hacía más de 2000 años que había muerto y su recuerdo brillaba todavía como un diamante negro. Comencé a creer que mi destino sería corto y trágico. Aquello me dio miedo al principio y después me acostumbré. Si se mira desde cierto punto de vista, es atroz. Pero desde otro, otorga al instante que pasa una belleza y una fuerza considerable.